Percifosis. Importante, en el plano sagital, es decir, en el plano de lo posterior, ¿vale? Lo vamos a ver en los problemas de este lado. Podemos ver un problema de hipertrofosis, que es que el niño tiene un poquito de chepa, un problema de hiperlordosis, que era lo mismo que si tiene un poquito de restringón, que si tiene la espalda media para adentro y tal, que no siempre es así, y por ejemplo la espondilolistesis. Os recuerdo brevemente, la espondilolistesis es cuando una vértebra avanza sobre otra, ¿vale? Y una espondilolisis es cuando la parte de la lámina, es decir, de la parte articular posterior hacia atrás, el arco que queda lámina y espinosa, eso está roto. Bien por fractura de estrés o bien porque es de nacimiento. Y se ve cuando tiene lumbalgia con 20, 30, 40 años y dice, tiene usted una espondilolisis, ¿vale? Listesis avanza, lisis rotura, ¿vale? Muy bien. Entramos en hipertrifosis. Valores de referencia importantes que son fáciles de medir con un goniómetro en una radiografía. El tema de la cifosis dorsal, medido en principio entre 3, T4 y T12, es curioso porque fijaros que en la bibliografía habla no de la zona dorsal hasta T1, porque T1 ya empieza como a remontar para la lordosis, sino hasta donde realmente se está haciendo una cifosis, es decir, una concavidad anterior. Y eso es aproximadamente entre 20 y 40 grados. La parte de lordosis lumbar sería aproximadamente 45, medido entre estos ángulos, y la parte de inclinación sacra 40. Eso sería normal. Os lo digo por si en algún momento no sabéis, os viene alguien eso, no es que tiene mucha una hiperlordosis y tal, ¿la tiene o no la tiene? ¿Vale? Eso es fácil de ver. Mirad, el ángulo del cuerpo, no sé si soy capaz de ver desde el fondo, pero vamos. En una radiografía, bien una lateral, bien una frontal, este es el método indirecto, que coge cuatro líneas. Para mí es más sencillo porque las dos líneas puede ser que tengan que medir aquí. ¿Vale? Entonces un poco incómodo. Ustedes cogen, por ejemplo, aquí están midiendo la parte lumbar, aquí está sacro, aquí están las cinco vértebras. Desde el platillo superior del E5 al platillo inferior de. Desde el superior del S1 al superior del E1. Coge aquí, en este caso sería el método directo con dos líneas, pues son 52,4 grados. Oye, pues tiene que ser 45, tiene un poquito más de los dos. Vale, perfecto. Y lo mismo hacemos, desde T12 inferior a T4, ¿vale? Y le hacemos una paralela a esa línea del platillo y le hacemos una perpendicular. Lo mismo arriba. Y donde se cruza, medimos el ángulo. Eso es la medición del ángulo de Koch. Y va a salir hasta en la sopa, el valor angular de Koch, ¿vale? Es bastante sencillo de realizar. Y normalmente no viene, no suele venir en la radiografía, salvo que tengáis un informe radiológico. ¿De acuerdo? Entonces una radiografía simple os puede venir, lo podéis medir tranquilamente y os sale igual. Definición de hipertrifosis, pues claro, la mayor parte de estas dos cosas, escoliosis y hipertrifosis, se definen en función de grados del valor de ángulo. Los niños a partir de 40 y los adultos a partir de 50 grados, ¿de acuerdo? Pensad que cuanto más grados supone, más chepa, más tifosis, ¿de acuerdo? Como hablaba entre 20 y 40 más o menos, por debajo de 20 significa que tiene una hipotifosis o lo que se llama un dorso, ¿no? Que tiene demasiada rectita la parte dorsal, ¿vale? Etiología, la primera que es la que más nos interesa aquí, la parte postural o funcional. A ver si os ha llegado alguno en consulta. Niño, ponte derecho, ¿vale? La cabeza para adelante, los hombros para adelante, toca IO, los pies ahí en X, los pies. Y la madre, niño, ponte derecho. No, si estuviera así, si tienes para esto. ¿Vale? Entonces, el bien. Igual que su padre. Le falta un error al niño, esto, ¿vale? Entonces, esa es una parte postural o funcional, que no necesariamente tiene que haber grados de hipercifosis a nivel radiológico, ¿vale? Pero que estaría interesante tenerlo en cuenta. La hipercifosis rígida o juvenil, que es la de la Sheuerman, que es la que nos vamos a centrar, y después hay otras. Postraumática, osteoporótica, postquirúrgica, neurológica de tipo de parálisis cerebral, temas comunes. Pero donde nos vamos a centrar en esta, para que sepáis que aquí podéis trabajar también, y la que claramente es funcional y no es tan estructural, es esa que sería la, la 100% puesta. Entonces, dentro de la enfermedad de Sjögren's se define con estos criterios, y además los podéis sacar directamente vosotros. Cifosis con más de 40 grados, acuñamiento vertebral, eso quiere decir que de una vértebra que se supone que es un cubo, pues si cogéis los dos platillos, se van acuñando, que es lo típico. Si habéis visto una radiografía de un hombre, una mujer mayor que ya es osteoporótica, que se va acuñando por delante, pues tres vértebras más de 5 grados ya supone criterio entre la cifosis y el acuñamiento. Suele ser más habitual en los niños varones. Vais a ver que vienen las edades por encima de la parte puberal, es decir, del desarrollo puberal, o por debajo, ¿de acuerdo? Para que sea más sencillo, ¿vale? Y aún más en niños jóvenes. Entonces hay dos tipos: una que es torácica, que es la vértebra apex, es decir, donde se da el mayor ángulo de la curva, ¿vale? Está entre T7 y T10, y la parte lumbar, T12 y L1, ¿de acuerdo? Esos son los dos tipos. Entonces, etiología. Como siempre, una etiología desconocida no podía faltar en nuestro cuadro. Pero siempre hay factores o bien vasculares, como necrosis vascular, o bien metabólicos, como temas osteoporóticos, que lógicamente pues, con estas edades llamaría muchísimo la atención, ¿vale? Problemas discales, de problemas de colágeno, y sobre todo, factores mecánicos de aumento de presión y factores biomecánicos. Es decir, estrés anormal, repetitivo, continuo, estrés que no soporta el niño, evidentemente genera el que haya ese tipo de acuñamiento y demás. Y una cosa en este caso muy importante: si los músculos funcionan, un músculo que funcione, especialmente la columna, no aumenta la tensión y no aumenta la presión discal. De hecho, todo lo contrario. Un músculo que funciona en la columna no es un efecto cinturón, lo que hace es todo lo contrario: aumentar el espacio discal. Es decir, el mecanismo habitual cuando un músculo funciona es que tengas más espacio discal. De hecho, todos hemos visto cómo las personas que vienen con lumbar y con problemas en la columna tienen menos espacio discal, ¿vale? Os lo digo porque hay determinados esfuerzos, determinados deportes que uno puede pensar que es que, claro, como está haciendo eso, pues entonces está más fastidiado. No. Si tienes mal la parte muscular, que después la veremos cómo evaluar, entonces esto no funciona bien. Y entonces tenemos una carga que no soportas, ¿vale? Pero no por el deporte que hagas en sí mismo, ¿vale? Síntomas que puede dar la hipercifosis. Lo primero que llama la atención, y por lo que el primer motivo de consulta, es la deformación. Que el niño que tiene mucha chepa, eso es el primer motivo de consulta. El dolor dorsal, fijaros, solo en la mitad, no suele ser el motivo de consultar a un niño tiene chepa y encima le duele, ya se va a sumar. Sobre todo en la zona apex de la curva, es decir, os va a decir, oye, duele aquí, lo he llevado al fisio, lo he llevado al osteópata, lo he manipulado, sigue. Entonces, claramente lo que vamos a pensar es, oye, vamos a hacer una radiografía y vamos a ver qué hay. Yo hago mi exploración, pero vamos a medir una radiografía a ver si es que hay más cosas que simplemente un pequeño bloqueo, que pueden coexistir. No quiere decir que es una cosa o la otra, pueden coexistir perfectamente. Aumenta el dolor en flexión y es más frecuente el dolor en la tipo 2, la toracolumbar, que la otra. El déficit neurológico del deslizamiento radicular, la radiculopatía, es raro, ¿vale? Ya cuando, sobre todo en niños mayores, personas mayores, es más habitual, pero no por la hipercifosis, sino por la degeneración general que tienen por ello. Y hay afectación cardiopulmonar, tanto en la escoliosis como en la hipercifosis. Pensad que si cada vez se va chepando más, llega un punto en que los grandes vasos y la bomba cardíaca no tienen espacio para hacer su trabajo. Y que la afectación pulmonar, pues no da. Entonces, por encima de 80 y sobre todo de 100 grados, hay personas que es que mueren por insuficiencia cardíaca o por insuficiencia respiratoria. ¿Vale? O sea, que realmente fijaros que hasta dónde puede llegar. Y que, bueno, la columna, es que la columna protege esa forma. Exploración física. Aquí viene todo. O sea, esto además, os digo una cosa, tanto en escoliosis como en esta hipercifosis, es el posicionamiento de la SERMED, que es la Sociedad Española de Rehabilitación. Esto es lo que tienen los rehabilitadores, lo mismo que les enseñan a los rehabilitadores. Con lo cual, si tenéis que trabajar con uno, o tiene el rehabilitador, o lo tenéis que mandar, son los mismos criterios, ¿de acuerdo? Es Italia, excepción, lo mismo, la expulsión, o sea, la expulsión de cabeza, el cuello y demás, y los pliegues abdominales en flexión. El niño está así, ¿vale? En plan, salta la flecha, ahora os pongo una foto para que lo que tengáis claro, y el test de ARA. El test de ARA se utiliza en las dos patologías, que es simplemente el libre de estación, la flexión para ver si se corrige o no se corrige la deformación y demás. Ese es el test de ARA, ¿de acuerdo? Y es posible, todo es posible. Que te toque la lotería, es posible. ¿No ha tocado alguno? No. Pero esto sí es posible, que tenga hipertrofosis y es curioso, ¿vale? Reductibilidad de la curva, es decir, ¿la curva es rígida o es flexible? Este es uno de los criterios más importantes, tanto aquí como en lo otro. Entonces, ¿cómo sabemos si la curva es reductible? Pues tan fácil como te dice, que flexione, eleve los brazos y donde está más o menos la zona de mayor curvatura, presione. Si eso se modifica y se pone un poquito más derechito, esa curva tiene tendencia, es flexible y puede reducirse. De todas maneras, hay medios radiológicos para verlo. Examen de cintura pélvica y escapular. La parte de exploración neurológica, sensibilidad, fuerza y reflejo, como en marzo me tendréis que aguantar otro poquito con la parte de lumbalgia, ahí sí lo hablaremos claramente. Es decir, ahí, aunque sea de lumbalgia, pero vamos a tardar lo mismo en explorar lumbares a nivel de fuerza, reflejo y sensibilidad que explorar la columna o la parte de arriba o la de abajo. Entonces, preferido eso sacarlo y tenerlo y centrarnos en otras cosas, ¿vale? Pero eso os lo daré también. Y ya una exploración que nos corresponde a vosotros, sobre todo si está muy avanzado, que es la parte de electroespirometría, ¿vale? Pero que estáis precisamente en las más avanzadas. Esto son las flechas, es decir, aquí. Ahí. Mirad, la parte de la plomada, he visto en algunos sitios que lo ponen desde C7. Eso tiene poco sentido, porque si ya tienes un problema, pues pasa como esta niña, que es que ahí tú no vas a tener una vertical, ya estás haciendo mal el test. Es decir, o te pones contra la pared, como aparece aquí, y mides la flecha, sería el espacio entre la vertical y C7, y el espacio entre la vertical y el ecuestro. Eso es una flecha. ¿Vale? Y ahora te la diré, muy bien, pero ¿y eso cómo lo mido en consulta? Porque el concepto está muy bien. Pero cuando esté pegado a la pared, ¿yo qué hago? Este es el problema, ¿vale? O sea, un concepto precioso, pero a nivel de práctica clínica, ¿cómo lo mido? Si está ahí, ¿qué hago? ¿Pongo el dedito y el dedo me lo llevo? ¿Vale? O sea, esto lo veréis mucho. Son conceptos fantásticos, pero después le falta un poco. Pero bueno, puede ser que incluso hay una parte de radiología que se pueda apoyar. De hecho, en radiología se apoya contra la placa. Ya tenéis una vertical y ya lo podéis medir. No se mide en el sujeto, pero sí lo podéis medir en la placa. Además, lo tenéis ahí. ¿De acuerdo? Lo que tenéis que tener claro es que es normal que haya unos 30 milímetros ahí, y por tanto, por debajo de 100, que viene aquí, por debajo de 100 sería normal, y por encima de 100 de la suma de las flechas sería patológico. ¿De acuerdo? Exploración radiológica. Aquí la pregunta es, ¿me meto en este fregado? Esa es vuestra pregunta. Vale. Pues claramente, el fregado sería, si veis al niño que viene así un poquito metido, que realmente veis que incluso corrigiendo a nivel postural, sí, uy, está mejor y tal, pero sigue teniendo hipertrofosis, y no derivéis o no pidáis una radiografía. Es que ustedes estéis centrados en los pies, no es condición para que ustedes no soliciten, y ustedes también tenéis una parte de facultativo. Podéis prescribir perfectamente una teleradiografía de columna, de miembros inferiores, para ver, oye, esto realmente tiene entidad propia, es solo postural, hay algo más y demás, tenemos que derivar, yo hago mi trabajo y además se tiene que sumar otro profesional. Esa sería la pregunta. Que esto no es un problema para vosotros, para poder tener. A nivel de teleradiografía de columna, la AP, es decir, yo estoy viendo este plano, es para ver sobre todo si hay escoliosis asociadas, porque para ver propiamente la hipertrofosis yo voy a ver la lateral, ¿de acuerdo? Y en la lateral lo que voy a medir es el ángulo de Koch, tanto de cifosis, lordosis y base sacra, si hay espondilolistesis, es decir, si avanza una vértebra sobre otra, y si hay acuñamiento vertebral es más de 3. Yo daría claramente el diagnóstico, ¿de acuerdo? Yo mi consejo, y en este aspecto soy poco corporativo, pero mi consejo es, si realmente llegáis, lo pedís y os encontráis con una hipertifosis, que usted haga mucho trabajo y además derivéis con nuestro informe, ruego seguimiento de este paciente con hipertifosis. Mi tratamiento a nivel postural y a nivel podológico ha sido esto, por 1, 2 y 3, y los objetivos de tratamiento, porque a lo mejor leen postural mis compañeros y no saben realmente a qué se refiere, el objetivo de tratamiento es mejorar su capacidad de extensión de columna, su facilidad para el campo de visión y mejorar el aspecto postural. ¿Ya está? ¿Vale? Fácil. Los médicos. ¿Vale? Entonces, lo tenemos que podemos ver también, para ver si se reduce la curva a nivel radiológico, además de las que os he dicho, se puede ver una lateral en hiperestación, otra en decúbito, es decir, tumbado, si es flexible, debería de mejorar, ¿de acuerdo? E incluso se puede pedir, que eso ya realmente creo que se sabe de lo que ustedes dicen de estar, pero se puede pedir una con una almohadilla, para ver si realmente se corrige. O sea, si con la almohadilla, tumbado, no se corrige, claramente es estructural y es poco reductible. Y el tema de la madurez esquelética, que también se sale un poco de vuestro... O sea, os digo que esto es lo que tendría que hacer el rehabilitador y así sabéis exactamente por dónde va. A nivel de madurez esquelética hay dos cosas que se piden. O bien, la parte del estado de Risser, ¿vale? Que es básico para el tema de escoliosis, y os enseñaré cómo se gradúa y demás. Lo que se hace es el nivel de osificación de la cresta ilíaca, es decir, cuando cojo una radiografía de columna, tiene que entrar la parte de cresta ilíaca, prácticamente hasta cabeza femoral, y en la mano izquierda, que es los puntos de osificación de la mano, que son mapas para ver el crecimiento biológico y demás que tienen. Son las maneras en que sacamos la parte de madurez esquelética. Bien, este es el diagnóstico. ¿Ya? En una foto sale la parte de los valores promedios, de glicosis, lordosis y inclinación sacra, los que vimos antes. Medición de las curvas en lateral de una radiografía, que sería ángulo de col, lordosis y base sacra, que lo tenéis aquí. Ver si hay o no acuñamiento, ¿vale? Esta estaría normal, esta acuñada, o sea, ya estaría más de 3. Esta está ahí rozando el arriero, pero aquí ya tenéis 3, ¿vale? Y sobre todo también signos de degeneración, es decir, los ratones se están comiendo la vértebra. Degeneración, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas son las que claramente os debería llamar la atención de decir, yo voy a hacer mi trabajo, pero tiene que haber más, sobre todo por la progresión. Esta es la situación. La hipertifosis progresa más o menos, pero la escoliosis puede correr más que más. Mucho. ¿Vale? Hay otro tipo, o sea, con la patología que hemos visto, iría perfectamente, pero ya os digo que esto se sale un poco, pero que sepáis por dónde va la historia. Si hay dolor, pues ya iríamos a un TAC o una resonancia. Y si hay otras cosas que no salen, por ejemplo, se sospecha un tema de infección y demás, sería una mamografía. ¿Vale? Con eso sería completamente el diagnóstico. En vuestro caso, claramente, lo que hemos visto aquí, de poder pedir una radiografía en la PEI y lateral, y con eso la verdad es que facilitáis mucho la tarea. Porque pensar, da igual la comunidad, la autonomía donde estéis, tarda mucho el niño en llegar al rehabilitador, después de eso tiene que pedir la radiografía, después de eso tarda un mes en que le llegue otra vez, o sea, son 6 meses tranquilamente, y en 6 meses un niño en época de crecimiento le puede montar un pollo enorme. No es lo mismo que usted lo detectéis, que os va a llevar unos minutos una vez que tenga la radiografía, porque es fácil de medir. Mira, tiene esto. Ve, que te piden, yo te voy a seguir llevando, pero esto te lo tiene que llevar. Además, el rehabilitador. Y ahora con la radiografía hecha con un diagnóstico. ¿Vale? Signo de mal pronóstico. Y esto es muy importante. En 2 exámenes consecutivos, desde ya 12 meses, ¿qué es lo que puede hacer sospechar de que esto no va bien? Que aumente el valor angular, lógicamente. Que ya no está hablando de un poquito de apuñamiento, de que hay bastante, estamos hablando de más de 10 grados. Que los ratones están comiendo ya demasiado, que hay muchos signos de distrofia, hay muchas vértebras que ya no son cuadraditos, que tienen muchos bocados dados, que la curva sea rígida, ¿vale? Y esta parte del Risser 2, que eso ya está anotado. Y sobre todo, que no habiendo otra cosa, tenga dolor. Lógicamente un signo más bueno. ¿Qué tratamiento se debe ir a la hipertifosis? os digo que esto es de la SERMED, esto es los rehabilitadores, aquí no aparecen plantillas cruzadas, ¿vale? Pero yo creo que claramente intuyo que alguna cosa habéis dado, incluso en este seminario que dice, yo a eso, bueno, alguna cosa podríamos poner, y es lo que lleva en este ánimo. Higiene postural, es decir, el pupitre, mirad, si os dais cuenta, casi todos tenemos un ordenador portátil en casa, en el trabajo, si os dais cuenta, la posición es esta, ¿vale? Es decir, al niño en concreto, a la persona, hay que elevarle, aunque sea el portátil, hay que elevarle un poquito porque la tendencia es esta. Dormir en un colchón firme sin almohada, para mí supondría un problema, pero claro, pensáis que la almohada lo que facilita precisamente es la cifosa, ¿vale? Ejercicio físico, la mochila, que ya lleva la mochila al cole, ya hoy día es un ejercicio, porque son mochilones. Y lo que dice, que me ha llamado la atención, dice que no supera el 30% del peso corporal. Yo lo dudo, porque hay algunas mochilas que vaya a tener, ¿vale? Que el niño no haga gimnasia en época de dolor, que es un poco de lógica, pero que no la haga, y sobre todo que haga ejercicio al aire libre con tendencia a la extensión, ¿de acuerdo? Lo de la extensión está muy bien, lo del aire libre puede ser que no. Lo del aire libre sobre todo es que haya un ejercicio aeróbico, que haya más facilidad para encontrar oxígeno por la parte cardiopulmonar. Simplemente, ¿vale? No tiene otra cosa. La parte de fisioterapia, pues nada, movilidad de columna y refuerzo muscular que tienda a abrir, ¿vale? Ese sería el sentido. Tratamiento ortopédico, yeso o corset, ¿vale? Y sobre todo en cifosis progresivas por encima de 50. Fijaros el poco margen de trabajo que hay. Se dice entre 40 y 50, a partir de 40 y 45 ya se considera cifosis, hipercifosis, y a partir de 50, si está progresando, hay posibilidad de que le metan un yeso. O sea, fijaros el poco margen de maniobra. Pues si es un niño de edad de crecimiento y pasan 6, 8, 12 meses, se puede encontrar con algo un poquito más fácil. Y quirúrgico cuando todo lo anterior fracasa o progresa demasiado, ya no es progresa adecuadamente con una familia de chicos, ¿vale? Esto es no adecuadamente, ¿vale? Fijaros que realmente la parte de hipercifosis es muy clara. La chepa del niño por encima de 40, la posición del niño que te llega, ¿vale? Y claramente saber a partir de qué signos claramente deberíais de trabajar con un rehabilitador, ¿vale? No es con un traumatólogo, porque normalmente se empieza con un tratamiento de coser, ¿vale? Lo alucinante en la época que estamos es que tanto en escoliosis como en hipercifosis se suele empezar con un yeso 2 o 3 meses. Que suena arcaico, aunque lo es, pero es como está, y a partir de ahí le va poniendo el corset. Estamos hablando de muchas horas al cabo del día, de 18 y demás. A mí me llama la atención si, por ejemplo, no hay internacional. Esto es lo que dicen los reventadores, es decir, me voy a referir. Lo que ha querido Fili es que sepáis la posición médica. ¿Sabéis con qué vais a trabajar? Esto no es el tratamiento postural. ¿Vale? En ese. ¿Vale? Para que quede claro. Claramente, o sea, yo por ejemplo, en la parte de escoliosis, o por ejemplo, un caso clínico que hemos tenido, y bueno, hay parte de tenencia, parte cultural, parte de ejercicio, parte de reacción primitivo, parte de psicológica, tenía un completo la niña, porque le hacía falta, ¿vale? Y aquí probablemente también. Pero esto claramente es la posición médica, para que sepáis dónde nadáis. Simplemente, ¿vale? ¿Pregunta? Siguiente. Vale. Mirad, lo que es alucinante que vais a dar aquí en escoliosis es que para este tipo de patologías no hay un protocolo establecido. Es decir, hay un protocolo de infarto, un protocolo de amigdalitis, un protocolo de fiebre, pero de escoliosis o de hipercifosis no hay protocolo. Entonces depende, precisamente al final de esta, de esta presentación viene cómo deriva. Viene la última diapositiva, cómo deriva un médico de atención primaria, cómo deriva un pediatra, cómo deriva a los geópatas, por ejemplo, qué hacen los geópatas en este caso, ¿vale? Con una curiosidad y demás. Y la cuestión es que en atención primaria, al menos en Andalucía, está todo tan recortado que realmente, fíjate, os lo diré, dentro de Sevilla, por ejemplo, hay tres grandes hospitales. Está Macarena, Virgen de Rocío y Virgen de Valle. Y cada uno tiene un distrito sanitario. Bueno, pues en Valle se puede pedir la radiografía de la atención primaria y en el Rocío no. En Sevilla capital. Lo cual es incoherente, pero es lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, desde la atención primaria, o el pediatra, o el médico de atención primaria, te puede derivar a la rehabilitación. Y rehabilitación es una de las cosas más demandadas en la seguridad social. No, no, con tranquilidad. Por eso os digo que para mí no es un gran charco lo de meterse. Creo que es algo necesario. Es decir, si sospecháis esto, el que ustedes pidáis una teleradiografía AP y lateral con informe radiológico para que no lo tengáis que diagnosticar vosotros, me parece algo que se puede pedir tranquilamente. Tratamiento emocional, tratamiento PNS, tratamiento reflejo. Todo lo que admita. Todo lo que admita. ¿Vale? O sea, eso no solo que no está excluido, es que debería de estar. ¿Vale? Pero eso es que, bueno, es que ni saben mis compañeros que eso existe. Así es así. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes van y dicen, que damos una plantilla, abre la plantilla. ¿Esto? ¿Vale? Entonces, si ustedes lo fundamentáis, pues mira, con este objetivo no tenéis que ponerle técnico, porque muchos de ellos es que ni siquiera los hemos dado. Lo que ni siquiera se da es rehabilitación. ¿Vale? Entonces, se hace para esto y los objetivos de tratamiento son 1, 2 y 3. Entonces dice, ¿y usted cómo va? Uy, el niño está muy bien, está muy derechito. Perfecto. ¿Está? No se van a meter en otra cosa. ¿Vale? ¿Más cosas? Vale. Bueno. Escoliosis. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Vale? Mirad, realmente es una palabra que llena tanto, se llena tanto a niños de escoliosis y todas esas cosas. Y la escoliosis ahí, yo después de prepararme todo esto, siempre he tenido un poquito de respeto, pero ahora le tengo más, porque hay una palabra muy, muy fastidiosa en toda esta patología que se llama progresión de la cruz. Eso es el gran problema, y ahora lo veréis por qué. ¿Por qué puede progresar una curva? Veréis que todo, cae una hoja de un árbol, puede progresar una curva. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener muy claro qué cosas podéis hacer, qué cosas puede progresar, y lo mismo, en qué momento tenéis que trabajar. No quiere decir que toma para ti, para el rehabilitador, no, porque hay cosas, como tú apuntabas, que claramente habrá que hacer, y que no le van a hacer en otro sitio. ¿Vale? Igualmente, aquí hemos sumado no solo el pensamiento rehabilitador, sino además también el de los traumatólogos, de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatólogos. ¿Vale? O sea, todo muy seguro. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Pues la parte de escoliosis. Claramente, a nivel de deformidades vertebrales, lo que estamos viendo son patologías de columna en edad de crecimiento. ¿Vale? Por debajo de la parte puberal o por encima de la parte puberal. Igual que la hiperfifosis es más habitual en niños, la escoliosis hasta los 8 años más o menos va a ser igual y a partir de ahí las niñas corren un montón. ¿Vale? Entonces, dos tipos. Esto igual que os he dicho antes, la escoliosis principalmente la idiopática, que es la que nos vamos a centrar, y la hiperfifosis que la que hemos hablado, que es la parte de hiperfifosis juvenil o de Sheldon. Vale. Escoliosis, definición. Por definición hay una deformidad estructural en los tres planos del espacio. Y eso significa que en el plano frontal hay más de 10 grados de ángulo de cos, ¿vale? Que en la parte horizontal hay rotación vertebral y por tanto giba, ¿vale? Y que en el plano sagital puede ser que esté o en flexión o en extensión. Y lo más habitual es que esté en extensión. En los tres planos del espacio. Y se tiene que dar. Si no están en los tres planos, no es una escoliosis. ¿Vale? Lógicamente, lo principal y lo que me llama la atención, igual que antes la deformidad estética, aquí son las asimetrías corporales, ¿vale? Que de pronto... Esto. Igual que para la asimetría es que estoy arrastrando más un pantalón, ¿vale? Pues aquí es que se me cae un poquito para acá lo que llevo. La actitud escoliótica, ¿vale? Y esto lo vamos a dejar muy claro para que no haya dudas. Aquí no hay deformidad de los tres planos y no hay por encima los dientes. Así es. Y además estamos hablando de que es una desviación de la columna reducible. Reducible en flexión, en test de Adam, que sería en mi presentación. Aquí he puesto dos tipos de test. Los rehabilitadores solo consideran esto, ¿no? En rehabilitación no se habla de meninge, sínfisis en frenoclaxilar y etiología visual. Eso no. ¿Vale? Pero lo he metido porque evidentemente eso sí es algo que ustedes tenéis que ver. El test de ADA sería el de bipedestación. No hay IVA ni rotación y lógicamente el significado del pronóstico no tiene nada que ver con la escoliosis, ¿vale? Y sobre todo el ángulo menor de 10. ¿De acuerdo? Tres mitos en la escoliosis. Para que todos sepamos de qué estamos hablando. Vértebra límite. Vértebra límite es dentro de... Aquí tendríamos una convexidad, ¿vale? Y aproximadamente esta sería la zona más alejada desde la parte vertical. Entonces, lo que está más inclinado en la horizontal, esta sería la vertebral, ¿vale? Y siempre tiende a mirar, hay una superior, una inferior, siempre tiende a mirar hacia la verticalidad. Y esto de la concavidad y la convexidad es importante porque las escoliosis se denominan en función de la convexidad. Es decir, esto sería una convexidad izquierda. Bueno, si estás mirando a la radiografía sería una convexidad derecha. ¿Vale? Entonces, así se denominan las escoliosis. ¿De acuerdo? Cuestión importante. La vértebra apex, que es la de mayor desplazamiento, puede ser una vértebra o un disco. Ahí fijaros que me ha salido el disco. ¿Vale? Puede ser las dos cosas. El ángulo de cor. Mirad, el ángulo de cor, pues si cogemos, por ejemplo, en este caso, como hemos visto antes, ¿vale? Lo que podemos ver es perpendicular y perpendicular. Y este ángulo sería el que nosotros medimos, ¿vale? Ese ángulo. Así de sencillo, con el cuadro y cartón. De hecho, si alguna vez habéis visto una radiografía que la haya visto el médico antes, están pintaditas y demás, ¿vale? Ese sería el ángulo que tendríamos que, ¿vale? Realmente no es tan complicado de medir. Este es un poquito más puñetero. El ángulo costovertebral o ángulo de meta. Esto solo será para escoliosis infantiles, ¿vale? Voy a intentar explicarlo lo más sencillo. Aquí, ¿qué tiene la costillita a los lados? Estamos hablando de la parte dorsal. El ángulo de meta es costovertebral y, por tanto, dorsal. Entonces, se coge una perpendicular a la vértebra, es decir, que pasa por la espinosa. Y desde ahí, yo saco una perpendicular hacia el cuello de la vértebra. Y saco otra perpendicular. ¿Qué pasa? Que este ángulo en la escoliosis no es igual que el del otro lado. Bueno, pues si la diferencia entre un lado y otro es menor de 20 grados, hay un 20% de posibilidad de protección. Y si la diferencia entre estos dos ángulos es de más de 20 grados, hay una posibilidad de 80% de progresión. ¿Vale? Una cuestión que realmente es facilita y que va a decir, esto va a correr mucho. Sí. Perfecto. En este caso, por ejemplo, en este tramo, para calcular el ángulo de Cobb, cojo una línea por el platillo vertebral, y de esa línea una perpendicular y otra perpendicular. Y el... Tengo esta vértebra, cojo el platillo y saco una paralela y ahora saco una perpendicular. ¿Cuál? A esta me lo va a cortar con el mismo ángulo aquí, que aquí, que aquí. Es paralela, ¿vale? Entonces, me da igual donde que esté dentro de la placa de la, ¿vale? Mira el ángulo. Eso es corto. Y sobre eso se define todo el tema de escoliosis y de fosa. Y el ángulo de meta sería, cogen una parte de la costilla, cogen una perpendicular de la... en relación a la espinosa y trazas una perpendicular que va al cuello de la costilla y al cuello de la costilla. El ángulo este y el ángulo este no van a ser iguales, ¿vale? Pues la diferencia en la, es decir, en un momento sabes si esa escoliosis infantil de ese niño va a correr o no va a correr. Y si está por encima del integrado, ojo, porque puede correr mucho. ¿Qué vértebra escoges para la... Para medir el meta, la apex. O sea, que en ese caso llega de arriba. Sí, la de arriba. Había ya demasiado específica. ¿Vale? Sería la apex. Y para el ángulo de Cobb, pues la vértebra límite. Es decir, donde tú veas que está más inclinada, te dicen, la curva va de aquí a aquí. Porque ya de pronto la curva se va difuminando. Pues entonces esas ya no son las que me interesan. O la curva cambia de curvatura. Eso no es lo que me interesa. A mí me interesa, de esta curvatura que tiene, convexidad izquierda, perdón, convexidad derecha. En este caso yo estoy viendo una radiografía, estoy viendo, ¿vale? Sería una convexidad derecha. Pues yo quiero ver de toda esta curva, vértebra límite, vértebra límite, ahí es donde yo me digo. ¿Y la vértebra H? La que está... Viene ahí, la que está más alejada de la vertical. Es decir, donde hay más curvatura. Pero que ustedes podéis solicitar, o sea, puede que no venga, pero que ustedes si solicitáis esto, quiero que me venga el informe radiológico, el valor de COVID y el ángulo mental. ¿Vale? Bien, ¿no? Porque. ¿Habéis escuchado todos la pregunta? No. ¿Cómo puede haber más de 20 grados si haces perpendiculares? Porque en una escoliosis hay rotaciones y hay deformidades y entonces no está ninguno igual que otro. Lo vas a ver ahora. Lo vas a ver ahora. ¿Vale? Es este. Grado de progresión de la curva, y sobre todo esta relación a grado de maduración ósea y al grado de la curva. Segmento rígido. Mirad, esto es importante. Normalmente cuando se habla de escoliosis dice, ¿está estructurada o no? ¿Qué entendéis vosotros por una escoliosis estructurada? Eso lo habéis escuchado, ¿verdad? ¿Qué entendéis? Lo que se os viene a la cabeza es lo que ustedes entendéis. Que no sea reductible. Perfecto. ¿Vale? Eso es exactamente, porque hay veces que lo que se entiende es como una estructura escoliótica sería no estructurada y la escoliosis sería estructurada. Realmente no es así. Y el concepto de estructurada y no estructurada se refiere a escoliosis, no a actitud de escoliosis. Y es en relación a la flexibilidad del curva. Es decir, ahora veréis en la radiografía cómo cambia o no cambia, ¿vale? Y se ve con la radiografía en flexión lateral, ¿de acuerdo? La escala de Risser, la osificación de la cresta ilíaca, y va desde el 1 al 5, un Risser 1 progresa menos y un Risser 5 progresa menos. ¿Vale? Es decir, ya vais teniendo factores de progresión. Simplemente el atrás. Antes de hacer cualquier cosa o lo que sea. ¿Vale? Mirad, aquí tenéis los dos ángulos. Pasa que se ve regular, pero voy a intentar. Mirad, aquí esta sería la vértebra límite. La vértebra límite, yo cojo una paralela y aquí le saco una perpendicular para acá. Y aquí cojo la paralela al platillo y le saco una perpendicular. Y el ángulo que me sale, ese sería el valor de Cobb, que aquí es de 29. ¿Ha quedado claro eso? ¿Cómo se mide? Perfecto. El ángulo meta. Aquí tienes en relación a la espinosa. ¿Qué pasa? Que la inclinación de estas costillas no es la misma que esta. Porque tú o sea, no es exactamente una perpendicular. No, es hacia la costilla. Lo he dicho mal. Es desde el cuello, desde la costa transversa, hasta que corta esa perpendicular, hasta que corta esa línea. ¿Me he expresado mal? ¿Lo entendéis ahora? Perdón. ¿Vale? Entonces, realmente es tira por la espinosa y después te la llevas desde el cuello hacia cortar esa línea. Fijaros que aquí en un lado es de 76, aquí en 83, estamos hablando de 4 y 3, 7 grados. Menos de 20, progresa menos de un 20%. ¿Queda claro, verdad? Vale. Y estos son los tres de riesgo, o sea, los estadios de riesgo. Lógicamente no nos íbamos a poner de acuerdo los europeos y los americanos, pagaría más, ¿vale? Sí, sí. Pero a fin de cuentas son 5 grados y lo único que tenéis, que ya os digo que no es algo que tenéis que mirar, pero que sepáis cuando ponga un research 0, un research 5, que es la parte de cresta ilíaca. No hay osificación y se va osificando desde adelante hacia atrás, desde adelante hacia atrás, hasta que está totalmente osificado. Esto sería un research 5, que es adulto a nivel óseo. ¿De acuerdo? Riser 0, menos progresión. Riser 5, es decir, si progresa estando ya maduro, esto va a correr. ¿De acuerdo? Porque siempre, bueno, vamos a ver si es el niño, la niña, vamos a ver si ya está maduro, tenemos un problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo se denomina? Se localizan en función de la vértebra ápex, la que está más lejos de la vertical, y se denomina por la complejidad. Es decir, esto es dónde está la ápex. Entonces, si tú tienes una cervicotorácica, la ápex está aquí. Si tienes una torácica, que eso es los porcentajes en que se presenta, la ápex está entre T2 y T11, la toracolumbar y la primera dorso lumbar, ¿vale? Que además podría dar un síndrome de Charnela dorso lumbar, que os recuerdo. Dolor en cresta ilíaca, molestias en la zona inguinal, dolor en el trocánter y molestias abdominales. Eso es, de libro, el síndrome de Charnela dorso lumbar o síndrome de Meck. ¿Vale? Y eso es un problema mecánico que un osteópata, un médico manual, alguien que manipule, lo soluciona. Esa es la clínica. Que se puede sumar, me vengo a referir. Que el que tenga una esclerosis no quiere decir que no pueda tener un pinzamiento en un sitio determinado. No son excluyentes. ¿De acuerdo? ¿Os queda claro esto? Vale. Los que habláis, si habláis y lo preguntáis, entonces mucho mejor que todo el mundo se entera. Si no, callad. Son muchos conceptos, de verdad. Levanta la mano. O estáis muy dormidos, o estáis aburriendo, o estáis súper alumbre. ¿Vale? De momento vamos. Bien. Bueno, y doble curva, fijaros que puede ser un 30% de la voz. ¿Vale? Etiología. Esto siempre a mí me encanta, esta parte. La que más se da es la que no sabemos por qué. ¿Vale? Entonces, se dice por exclusión. La cuestión es por exclusión de qué. Esa sería la pregunta. Pero en general se meten todas en el mismo saco y ya está. Lo que sí es claro es que puede ser congénita, es decir, ya el niño nace con ese problema y eso tiene una base familiar. Y no de un solo gen, o sea, hay muchos estudios, muchos. Creo que me he podido mirar más de 80 artículos para hacer la charlita del día de hoy. He acabado más ahora perdido la curiosidad. Y todo el mundo quiere sacar el gen para sacar un test, y alguien se lleva la pasta, evidentemente. Pero para sacar un test, que además todo esto siempre al final, si de verdad encuentras un test que da positivo para la escoliosis, ese test ya no va a ser sanguíneo, va a ser saliva. Todo va a esto, ¿vale? Pues no lo hay. El que quiera esa patente todavía no lo sabe. Porque son una montaña de genética la que hay de poner, ¿vale? La parte neuromuscular, no estamos hablando de que haya pinzamientos, músculos muy tensos o músculos muy débiles. Estamos hablando de parálisis cerebral, de distrofias musculares, estamos hablando de ese tipo de patología neuromuscular. ¿Vale? Y el cajón desastre. Lo que no entra en lo ojo. ¿Verdad? Esto resulta curioso porque no sabes qué entra aquí, pero el resto entra aquí. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Y sobre todo, todo esto en conjunción con un ambiente mecánico adverso sobre la bipedestación. Y esto es curioso, porque en todas las escoliosis experimentales no suceden en cuadrúpedos, solo se dan en bípedos. Hay gente retorcida que incluso ha cogido a ratas, le ha amputado las patas delante para que sean bípedas y entonces le sale escoliosis, porque cuando está en cuadrupedia no le sale. Fijaros el nivel de retorcimiento que llega a haber para hacer un trabajo científico, ¿vale? Pero al final las conclusiones están muy bien. Pues claro que esta frase os da un montón de juego, porque esto es lo vuestro y esto se da en todas las escoliosis. Lógicamente, que un niño con parálisis cerebral, que pobrecito está encamado, que tal, si tiene escoliosis, pues es una cosa más. Hay probablemente. Creo que éticamente tampoco tiene sentido hacer nada, salvo, pues, oye, que pueda andar, que pueda hacer cosas, le podemos ayudar, ¿vale? Pero hay un montón de escoliosis que realmente se da esto, bueno, un montón no, todas, y aquí es donde podemos trabajar. Ahí está vuestro filón, que es muy amplio. Mirad, dentro de la parte de etiología, quiero comentar la parte de escoliosis experimental muy rápidamente. No me voy a detener especialmente, pero en el concepto metamédico, ¿sabéis, verdad? Las rayitas, todas esas partes. De la parte del dermatoma, del esteratoma del hueso y del cartílago, la parte del músculo, el miotoma, del viscerotoma, la parte de los vasos y la raíz nerviosa o nivel medular correspondiente a esa metamédica. Entonces, en función de eso, hay gente que se ha dedicado a fastidiar el hueso haciendo costotransversectomía, es decir, a quitar esto. Mete, quitan el hueso, bueno, pues si quitan eso, además no uno, cuatro o cinco, pues las curvas eran siempre conversas hacia el lado intervenido. Es decir, si fastidian el esclerotoma, escoliosis. Que resulta que nos vamos al cartílago neurocentral. Y os lo he puesto esto porque cuando hablamos de cartílago en vértebras pensamos en los platillos vertebrales, que es por donde crece. No, eso sería el cartílago epifisario. Lo tengo en la siguiente. El cartílago neurocentral es el tercio posterior y es lo que se encarga de el crecimiento de la última parte vertebral, es decir, de donde está la articular, la lámina y la espinosa. Eso es cartílago neurocentral, que es diferente de la apofisaria, ¿vale? Bueno, pues si resulta que lesionamos ese cartílago, también hay escoliosis. Sobre todo si lesionamos un lado, empieza a haber rotación. O sea, fijaros lo sensible que puede ser. Y aquí es donde decía, si lesionamos el cartílago epifisario, tenemos un problema de acuñamiento, y si lesionamos el cartílago neurocentral, tenemos rotación y acuñamiento, ¿vale? Esto es realmente, os digo una cosa, esto es que en una rata, en un conejo, en lo que sea, la han cogido con un escáner, la han hecho ¡pam! Y la han dado a ver, tener el cartílago. Solo con eso empieza la fiesta, ¿vale? Y tiene escoliosis. La parte vascular también, el angiotoma, pues resulta que hay gente que se ha dedicado a ocluir los vasos metaméricos. Bueno, pues todo lo que suponga alterar el angiotoma supone rotación y escoliosis también. Y además para ese lado, ¿vale? Porque además afecta también al cartílago neurocentral. O sea, fijaros, todas las maneras, os lo decía antes, se cae una hojita del árbol, también puede tener una escoliosis, ¿vale? Es decir, es una cantidad de cosas enormes. Otra parte, o sea, pero lo que quiero que entendáis es que en todo este tema puede haber muchas maneras diferentes y que han experimentado muchas maneras diferentes, ¿vale? Y aquí empezamos con cosas interesantes para vosotros, aparte de la frasecita roja esta, ¿vale? Cosas interesantes. Mirad, lo voy a leer. Posible correlación entre escoliosis y alteración morfológica o funcional del sistema nervioso periférico o de órganos de los sentidos. Y además, lo curioso, son desde hace tiempo objeto de estudio. Alteraciones de equilibrio o de movimiento tienen una elevada incidencia de escoliosis. En conejos vieron que la lesión medular directa del haz de cordón posterior, sensitivo, efecto de lesión medular sobre la escoliosis estructural de conversidad hacia el lado intervenido. Ya os fastidia la plantilla, porque está en el haz posterior. Lista, produce escoliosis seccionando raíces posteriores de los nervios raquídeos. y vieron que está en relación cuanto más nervio seccionada, más grado de la curva y demás. Es decir, si hay un problema en la sensibilidad de la propia sección, puedes tener escoliosis. Eso es trabajo para vosotros. No solo eso, sino que encima, si cuanto, si lesionas vías que impliquen la visión, el vestíbulo o el sistema propioceptivo, lo vuestro, también se produce en animales. Escoliosis, pero solo en animales libres. O sea, esto es una cosa que a mí me ha resultado curiosa. ¿Vale? Y os voy a leer una cosita, ¿vale? Que es que después siempre os dicen, es que esto no está documentado. Sí. La salud de vivos es importante, ¿no? Sí. Os lo voy a leer en esta parte. Esto, no sé, mirad, hay algunas desde que os he mandado que están, o sea, he puesto algunas más. No os da la vida bien. Que si no queréis mirar nada, con esto vais perfecto. De todas maneras, lo que he actualizado se lo daré a Mónica para que os lo pase. Yo creo que esto os lo he mandado. Os voy a leer un momentito esto porque vais a ver cómo con problemas de captores se generan escoliosis. Eso significa que hay zonas donde debéis de trabajar. ¿Vale? Ya hemos señalado que el proceso neurológico es una posible causa de etiología de escoliosis idiopática. Los trabajos más prometedores se han centrado en el estudio de funciones propioceptivas y en el mecanismo de equilibrio postural para mantener la posición erecta. Esto es del libro de los traumatólogos. Esto lo dicen los traumatólogos. Vale. Algunas lesiones de corte cerebral o de cerebelo se identifican con desviaciones axiales de columna y se clasifica como escoliosis neuromuscular. La etiopatogenia de escoliosis está relacionada con una disfunción del laberinto o de mecánica de control postural y se han descrito respuestas anormales sujetos afectados, estimulando el laberinto. Es decir, con problemas de nivel laberíntico también puede haber problemas de escoliosis. Cook considera que la escoliosis es un déficit neurológico subclínico proximal a la médula cervical y que afecta a vías nerviosas del sistema visual, vestibular y aferentes propioceptivos que interconexionan en el tronco del encéfalo. Es decir, afectación de vuestros captores, de lo que ustedes, de vuestro trabajo, puede generar escoliosis. Por tanto, si ustedes mejoran los captores, controlando algunas de esas posibilidades. Dentro de todo el universo que pueda dar escoliosis, pues controlamos algo. ¿Vale? El MAN destaca la fuerte asociación que existe entre escoliosis y disfunción de reflejo vestíbulo ocular. ¿Vale? Os lo dejo eso para que lo leáis. O sea, lo que quiero que entendáis es que está plenamente documentado y además en el libro de la Sociedad Española de Traumatología, que es que la parte postural también puede inducir escoliosis. Y además, tal cual lo entendemos, es decir, captores sensitivos, captores que dan información. ¿Vale? Bueno. Pero luego te dicen que los ojos no tienen nada que ver. Correcto. Pues dice usted, el traumatólogo, lea el documento de escoliosis de su sociedad, que además es gratis directamente. Mirad, os voy a hablar de un par de cosas para acabar la etiología porque creo que es interesante. Sí, sí, os lo he dado, ¿verdad? ¿Vale? No tiene desperdicio. Ese párrafo, porque además tiene toda la bibliografía y os la he incluido la bibliografía. Mirad, la melatonina, ¿para qué? ¿Qué os suena? Para dormir, para el sueño, para el yerla, ¿verdad? Yo también lo pensaba. ¿Vale? El 100% de la experimentación de extirpación de glándula pineal, el 100% produce escoliosis. Pero lo mejor de todo, si le reimplantan la pineal, que ya tiene narices, una reimplantación de pineal, la escoliosis revierte. Glándula pineal, epífisis donde se genera la melatonina. ¿Vale? O sea, te quitan la pineal, no hay melatonina, 100% escoliosis. Reimplantan la pineal y empieza a revertir la escoliosis. Eso es datos experimentales. Vale. Solo en animales bípedos, no en cuadrúpedos, la menor, o sea, hay menor cantidad de melatonina en sangre, está implicada la vía de la serotonina, que es por fuera del sistema nervioso, es periférica, tritófano y melatonina, y eso quiere decir la vía bioquímica de la felicidad, viva la emoción, está documentado que está alterado. Relación con la carnudina, y os lo pongo porque esto, o sea, ni idea de que esto estaba. La carnudina resulta que hace que la melatonina tenga control sobre el tono postural muscular esquelético. La misma sorpresa que vosotros. Sí, sí. La melatonina controla, tiene control sobre el tono musculoesquelético postural. Bueno, pues quien se encarga de eso, de que la melatonina haga eso, es la talmodulina. Y eso es una proteína de control del calcio. O sea, lo que expande la melatonina, os lo he puesto para que veáis que es algo que sí, bueno, para el sueño, qué tal, es enorme la repercusión que tiene. Regula temas de osteogénesis y de crecimiento óseo. En el electroencefalograma, en la parte pineal, hay una actividad disparatada en niños con escoliosis. Y ahora sí, insomnia, es decir, regulación de los ciclos biológicos, control de radicales libres y regulación en pacientes con trastornos neurológicos. TDAH, esposotita, estafilina en cartilina. Entonces, fijaros todo lo que hace la melatonina. Ahora bien, lo curioso es, vamos a darle melatonina a todos los niños con escoliosis. Eso no se ha encontrado que tenga la misma repercusión. Es decir, porque lo pongamos hasta arriba de melatonina, no se ha encontrado que varíe de la misma manera. Ahora veréis por qué. ¿Tienes una pregunta? Sí, lo de el último de la mayor actividad eléctrica del niño, ¿se refiere a que si no descansa? Es que no entiendo. Yo creo que viene por ahí. O sea, lo que venía en el artículo es que al hacer un electroencefalograma hay mucha mayor actividad en frecuencia y en amplitud de la onda del electroencefalograma y venía en relación con el nivel, o sea, yo lo entiendo como el nivel de descanso, pero no es lo que pone el artículo. ¿Esto podría tener, por ejemplo, con la hiperactividad de las cosas? ¿No la vamos a ver? ¿Vale? Bueno, fijaros que esto entra dentro del cajón desastre, ¿vale? Pero claramente nos está diciendo que el que tenga un estado alterado de su sistema emocional afecta y que descanse, que no descanse bien, afecta. ¿Vale? ¿Por qué si damos solo melatonina no ocurre la magia? Esto me ha tenido hasta las 5 de la mañana, ¿eh? Desde 40 años. La teoría LHS, leptina, hipotálamos y sistema nervioso simpático. Esto es todo un libro de fisiología solo para escoliosis. Es decir, habla de que hay una disarmonía entre sistema nervioso vegetativo y sistema nervioso somático. Hablan de que a nivel del sistema nervioso vegetativo hay hipersensibilidad a la leptina. Eso quiere decir, la leptina es una hormona que controla el hambre. Hambre, al final, es insulina. Y esto tiene su sentido. A nivel del sistema nervioso somático hay una pérdida de control postural. Hay, porque va avanzando todo, osteopenia, degeneración distal y disfunción de la carnomodulina, lo cual, como hemos visto, es disfunción del tono postural, y eso es melatonina. Factores biomecánicos que afectan al crecimiento torácico y la rotación, hormona de crecimiento que afecta a la progresión de la curva, y déficit en la vía tristófano, serotonina, melatonina. Es decir, la teoría, para no dejar a nadie fuera, incluye leptina, grelina, insulina como factores hormonales metabólicos. Y de hecho, que tenga más o menos masa corporal influye en que haya más o menos escoliosis. Tenemos estrógenos en niñas, por el tema de la menarquia. Tenemos hormonas de crecimiento. Tenemos melatonina. Eso es la parte bioquímica. Y ahora sumaré toda la parte biomecánica. Entonces, como comprenderéis, si solo damos melatonina, no sucede la magia. Porque está todo el mundo implicado. Todo el mundo. No se queda nadie fuera. ¿Vale? Entonces, la cuestión es, si solo damos un tratamiento local, es que no tiene sentido. Tenemos que hacer algo que sea global. Y un tratamiento de reprogramación postural, lógicamente, si es global, tiene todo el sentido, y además de que nuestros castores funcionen, es necesario para controlar esa prótesis. Y la parte, no os voy a aburrir con esto, pero mirad, está alterado el TGF-beta, que esto estimula los fibroblastos, la reparación tisular, y eso tiene que ver con la inflamación. Está afectada la interleuquina 6, que tiene que ver con la inflamación. Está afectada la grelina, que es un tema nutricional, con la insulina, y la leptina, que son temas de control alimentario y de metabolismo óseo, y está afectada la GH. Lo curioso es que he encontrado, para que todo vaya mucho mejor, en sitios que la leptina dice que está alta y en otros dice que está baja. En unos que dice que tiene relación y otros que no. Eso es para facilitar la cosa, ¿vale? Yo, por lo que he visto, todos estos factores sí que influyen y además bastante. ¿Por qué he puesto eso? Porque la insulina, el que esté alta, significa inflamación silenciosa, inflamación sistémica. Es decir, que todo el cuerpo está inflamado, y principalmente desde el tejido graso. Esto no es por venderlo, pero realmente esta parte sí que lo hablaremos en abril, junto con la cicatriz. Me vengo a referir. La cuestión es que el que tengáis factores como los nutricionales y la insulina alta dispara el nivel de inflamación global, no local. ¿De acuerdo? Por eso os lo he puesto. Porque al final, lo siguiente de insulina es inflamación. ¿De acuerdo? Y además es un tipo de inflamación que no duele. Es un tipo de inflamación que no se ve en los análisis, en las bioquímicas habituales, porque es una inflamación que se saca cuando lo que nos solicita son nivel de ácido graso, el EPA, el DHA, los omega 3, insulina, omega 3. ¿Vale? Toda esa vía, con lo cual, bueno, es algo que es interesante también para los pacientes. Todo esto es cuando se está formando en niños o en adultos. Esto sucede en todas. Pero una persona, por ejemplo, de 30 años, que venga a consulta y diga, es que últimamente noto que me duele más y sabemos que tiene escoliosis, puede que por haber engordado 10 kilos en verano y todo esto esté empeorando algo de su escoliosis, o esto es... No, perfecto. La pregunta es perfecta. Y te voy a intentar responder a cada una de las cosas porque son muchas cosas las que has preguntado. Primero, esa persona que tiene escoliosis, la primera pregunta es, ¿ha progresado? Esa es la primera pregunta. Y tú dices, no ha progresado. Estaba en 30 grados y sigue en 30 grados. Perfecto, no está escoliosis. ¿Vale? Segunda cuestión, de pronto me empieza a doler. Lo lógico es que lo primero que le hicieran es una resonancia. En este caso, dorsal y lumbar. ¿Por qué? Porque puede haber otros procesos asociados. Vale. Mientras tanto, tú puedes trabajar. Vamos a suponer que no hay ningún factor estructural. ¿Vale? Y ahora tú me hablas del aumento de peso. Porque lo normal es que nosotros, si hablamos de temas de nutrición, de insulina y de ácidos grasos, tú pienses en grasa, obesidad. Eso es lo normal. Sí, sí. Pero no es correcto. Es decir, el tema de la inflamación silenciosa, el tema de la inflamación sistémica, no tiene relación ninguna con que una persona esté gorda o no. Y te voy a poner un ejemplo muy específico. Yo, por ejemplo, me he hecho una analítica para ver este tema. El estrés psicoemocional, o el estrés laboral, o todo el estrés, influye de manera determinante. Cuando comparas, para ver el nivel de inflamación, tienes que comparar el nivel de ácido araquidónico con la insulina, o sea, perdón, con EPA, con uno de los ácidos grasos. Y normalmente tiene que estar entre 1, entre 1,5 y 3, perdón, entre 1,5 y 3 sería perfecto. Entre 1 y 5 es aceptable. Yo estaba en 19. Y yo no estoy gordo. Vamos. De hecho, lo que sí es cierto es que incluso había perdido algún kilo. Eso es lo que te quiero decir. Es decir, no es una cuestión relacionada directamente el que tenga más obesidad con que tenga más inflamación, aunque estemos trabajando en ácidos grasos. ¿Os queda claro esto? De hecho, el tejido graso puede ser un reservorio de araquidónico y que te controle la inflamación. Incluso. ¿Vale? Bueno, eso es lo que con medir los ángulos y así. Hay que pedir radiografías. Perfecto, lo vamos a ver ahora. Lo que he querido con todo esto es que entendáis que hay un mundo entero de etiología. De etiología para todo esto. Entonces, vamos con la escoliosis idiopática, que es 70-80% de todas las escoliosis. Hasta 8 años, lo que os he dicho antes, similar a niños y niñas. A partir de 8 años, predominio en niños. ¿Vale? Fijaros, a partir de esta edad, que es ya la cuestión de Merck y demás, donde hay ya desarrollo puberal, 80% en niñas y 20% en niños. La hipercifosis más habitual en niños, la escoliosis más. Esto es la clasificación. Esto no es solo la edad, sino la madurez que tiene ese niño. Se refiere realmente a eso. Pero se clasifica realmente por edad, ¿vale? A nivel de diagnóstico, ya sabéis que igualmente son cosas que podéis ver vosotros, ¿vale? Porque esto puede progresar y es importante. La deformidad, eso es lo que más llama la atención, lógicamente. La giba, la asimetría entre la altura de hombro y cadera, la parrilla costal, ¿vale? Que salga una parte de parrilla costal y el triángulo del tallo. El dolor suele ser otro proceso. Y hay que descartarlo. Es decir, es muy raro que el dolor sea el síntoma de inicio para un síntoma de dolor. ¿Vale? A pesar de que hay dolor en la escoliosis, ahora lo veremos. Pero escoliosis no es igual a dolor. Esto es importante. Y a nivel de la radiculopatía, es decir, que hay un pinzamiento en el nervio, es muy raro. Porque la médula se adapta progresivamente a la deformación de la columna. Es decir, había algunas teorías diciendo que es que la médula no crecía y entonces se retorcía la columna. Negativo. Se ha visto que la médula está normal y se adapta perfectamente a las rotaciones. Es otra cosa. Es extramedular el origen de la columna. Exploración física. Diagnóstico precoz escolar. ¿Alguno de vosotros recuerda que le hayan hecho, que haya venido el médico al colegio y le haya mirado y demás? Sí. Correcto. Fíjate. ¿Vale? Efectivamente. Y a partir de ahí, el mundo se divide en paracetamol y en ibuprofeno, en Narcis y en Ambilizar. Y él sabe quién, ¿vale? Os lo he puesto ahí en foto también. La excepción actitud escoliótica es que esa curva se reduce con el test de Adam y una escoliosis verdadera no se reduce. ¿Veis este angulito de aquí de la rugosidad? ¿Lo veis? Ese es el ángulo de Blunet. Me voy a referir. Hay un aparato que se llama escoliómetro, que lo que hace es medir esa inclinación. Os lo digo porque no es el ángulo de Cobb, lo podéis ver, y mire eso exactamente. ¿De acuerdo? Y aquí lo que está hablando, pues, asimetría de hombro, prominencia costal, asimetría escapular, triángulo de tallo y demás. ¿Vale? Esto, o sea, esto claramente, con que se quita el niño la camiseta, tiene que llamar la atención. Si en ese diagnóstico precoz escolar se quita la camiseta, debería salir. ¿Vale? ¿Te duele? No. Tíralo. desde antes. Desquitaje de escoliosis, ¿vale? Método de extensión antes. Es decir, esto no es posible que no se haga. ¿Vale? Que no es posible no hacerlo. Esto no es algo que es caro, no es algo que es complicado. Agáchate. Ah, si le dice agáchate, dice, ¿cómo? ¿Qué? O si te fuera a tirar la agua, espera y dice, reflejo primitivo seguro. No por eso, ¿vale? Te pones ahí y te dice. Ah, vale. Esto es un escoliosis y esto es lo que está viviendo la prueba de Stemmel, ¿vale? No, no, el test de Adam es sí o no. Claro, pero por ejemplo, cuando lo hago a nivel de compensa, pero a nivel lumbar, eso también sería positivo. Bueno, es que tienes escoliosis, ¿vale? Es que fíjate que la escoliosis, fíjate lo que ponía, deformidad vertebral, escoliosis hipertrofosis, no decía deformidad dorsal. Y de hecho, fíjate que las curvas lumbares en un porcentaje del 25, del 20 y 30%. Solo lumbares. Y la dorsal puede estar bien. ¿Vale? Pero el test de Adam es 1, 0, sí o no. ¿Vale? Y este ángulo es el que medirías con el escoliómetro. Lógicamente, así medirías, por ejemplo, en una mujer, en una niña que lleva el sujetador, que el sujetador cae por debajo de los ángulos inferiores de la escápula, ya está haciendo un nivel. Claramente, ¿vale? Y en la radiografía, ¿vale? Esto llama la atención, ¿verdad? Todo el mundo le llama la atención como una posible escoliosis. ¿Eh? Okay. Fijaros, exploración clínica. Peso y talla, examen del tórax. ¿Qué vemos por delante? Lo que vemos es la costilla. Y eso es el lado de la concavidad. Es decir, si yo estoy aquí, la rotación es esta. ¿Vale? Hacia la concavidad, sale. Eso es lo que quiere decir. Y en el plano posterior, la arriba, te lo vemos con el sensado, ¿vale? El sensado es de pie. Vamos a hacer una modificación que es sentado. Los equilibrios. Vale. Equilibrio transversal, que es el eje occipital. Estas cosas me sorprenden. Porque hablan de equilibrio, o sea, de eje occipital, y me dice que la plomada mide desde C7. Yo esto no lo entiendo, ¿vale? O sea, se supone que tendrías que tirar la plomada desde C7 y si me habla de equilibrio de eje occipital, por lo menos que toque el occipital. Mejor tirarla desde el límite, que es el saliente de este dato, ¿vale? A nivel de anteroposterior, que son las flechas laterales que hemos visto antes, ¿vale? Que donde se miden bien es en la teleradiografía lateral, que está pegado a la placa y por tanto ya tienes el soporte de atrás. Y lo pueden medir tranquilamente. ¿Vale? A nivel de escápula, acromis y ángulos inferiores y la pelvis, altura de cresta ilíaca. Una cosa, la cresta ilíaca radiográficamente es L4. Es decir, cresta ilíaca está en la quinosa L4. Si lo hacemos manual, es L3. Porque es el ejito. ¿Vale? Esto se nota. Y sube un nivel vertebral. Os lo digo porque a nivel de localizar una vértebra, una espinosa que sea dolorosa, si hacéis así y os venís para acá, esto es el L3. Pero radiológicamente eso sería el L4. ¿Entendéis la diferencia? Vale. Triángulo de talle, distancia de dos suelos, es decir, que una mano llegue más abajo de otra. ¿Vale? Cuando le tiras el test de ABA, lo miras por detrás y ves la giga, lo miras por delante. Y ves la diferencia, ¿vale? Dismetría, que vamos a dar toda la teoría antes del descanso y después nos centraremos en la exploración muscular y la parte de dismetría y examen neuro, reflejo de actividad y fuerza, que lo veremos en más, ¿vale? Fijaros que es algo que podéis hacer, fijaros que es algo que de hecho hacéis muchas cosas y que no es un diagnóstico tan sumamente complicado, ¿vale? Pruebas complementarias. Si hablamos de teleradiografía de columna, API lateral, para medir sobre todo el ángulo de COP, de miembros inferiores, lógicamente, para ver si hay dismetría y para ver el tema de la pelvis. Bending test es inclinación lateral máxima, es decir, para lo que hablamos antes de si está estructurada o no, la velocidad de la curva, ahora veremos un ejemplo. Y madurez esquelética, que ya hemos dicho que hay dos tipos de madurez, a nivel cuadrado. Un TAC sería la prueba súper, el gol estándar para ver qué tipo de rotación vertebral hay. ¿Alguien sabe cuál es el nivel de radiación de un TAC de tórax? No. El equivalente a 500 radiografías de tórax. Un TAC de tórax tiene una radiación equivalente a 500 radiografías de tórax. ¿Vale? Con una o dos radiografías, vamos. Resonancia magnética, en el caso de que haya sospecha neurológica, progresión rápida o dolor, ¿vale? Y, lógicamente, también puede afectar, si es una curva estrictamente toracolumbar o torácica, puede afectar la parte respiratoria, entonces requeriría, sobre todo en curvas neurológicas de más de 40, el ecuartismo si era por encima de 80 y de 100 grados, pues la parte de derecho espinoide, ¿vale? Con esto, y especialmente con esto, con las radiografías de AP y miembros inferiores, ¿vale? En cuanto a nosotros, como prueba complementaria, que supongo que no vale en absoluto, sobre todo, por ejemplo, por un caso que me ha dado a mí, una chica de 30 años con una escoliosis brutal, tenía perfectamente... ¿Cuánto es brutal? Bueno, no me... porque no sabía. Vale. De verdad, sí. Pero yo, vale, digo, que viendo la radiografía, muy llamativo, de verdad. Y tuvo muchos problemas. Ahora estaba medianamente bien. Entonces, cuando yo la puse para hacerle una estática, aunque por ejemplo tú has hablado de que tiene un lado de las costillas más adelantado cuando la curvatura va, es que estaba clavada en cuanto a presiones de un pie y otro, y clavada en cuanto a anteversión de un lado o de otro lado, estaba... De aquí para abajo estaba perfecta. Sí. Vale. Después la publicidad. Vale. Lo van a tener por complementaria una estática nuestra, en absoluto. Pelvis excluido, lo vas a ver ahora. ¿Vale? Da resonancia y valoración cardiopulmonar. Estos son las de para ver la flexibilidad de la curva, decir si es estructural o no, ¿vale? Esto es la escoliosis, se viene hacia un lado y se viene hacia otro. ¿Veis cómo se corrigen las curvas? Evidentemente no es una curva rígida, esta sería una escoliosis no estructural, porque tiene flexibilidad en la curva. Pero eso también lo mata algo de TI. Sí, sí. Esto sería una radiografía, una teleradiografía de columna en inclinación máxima derecha e inclinación máxima izquierda. Si le pides la tele de columna en AP, en lateral de miembro inferior, inclinación derecha e inclinación izquierda, son 5. Pero están todos. Son 500, efectivamente. ¿Vale? Pero, bueno. ¿Cuántas radiografías? En un TAC puede ser que... ¿Vale? Aquí lo tengo, ya os he venido la mano. ¿Vale? Este es un concepto que yo lo he leído directamente de temas postulares. Esta no está. ¿Vale? Esta ha sido de anoche. ¿Vale? Pero yo os lo mando, esta sí es interesante, pero vais a entender el concepto rápidamente. Pelvis excluida. No existe asimetría alguna en la pelvis, está perfectamente equilibrada y no participa en el proceso escoliótico. ¿Te suena? Va. Pelvis incluida participa plenamente en el proceso, están desequilibradas con báscula, rotación, torsión, ilíaco anterior de un lado, ilíaco posterior del otro, es decir, torsión pélvica, en fin. Un desastre. La escoliosis con pelvis incluida parece menos grave que la excluida. Reacciona mejor a los tratamientos, ya sea por ser de educación o técnica de programación. Y desde el plan de estabilometría, en la parte de las derivadas de Fourier, los picos frecuenciales y todo esto, resulta que los pacientes incluidos se aproximan a la normalidad. Es decir, la que es... La que da miedo, que es la que está incluida en el proceso escoliótico porque está con báscula, con rotación, con todo, esa es la que mejor responde. De hecho, a nivel de estabilometría, es muy similar a lo normal. Y sin embargo, la pelvis es fluida, la que tú dices, menos mal que de aquí para abajo está todo bien. ¿Vale? Esa es la factoría. Y lo que vemos en la estabilometría es que hay picos frecuenciales entre 0,2 y 2. La otra parece que colocando todo. Que lo que nos está diciendo es que hay inmadurez propiocentrífica. Ojo. Puede ser que ahí esté el reflejo de Galant en. Todo lo que tú quieras. Todo lo podemos sumar, todo. ¿Vale? De hecho, es una de las cosas que veré después. De eso no va a llevar a hablar tampoco el rehabilitador. Ya. ¿Vale? Porque ya el niño ha crecido. Y ya reflejo no tiene ninguno. ¿A que no? Entendéis los dos conceptos de incluido y excluido, ¿verdad? Vale. Esto se da entre 0,2 y 2, pelvis incluida más próxima a la normal, los picos anormales, madurez propiocentrífica y solo la reprogramación postural permite su disminución de los picos, ¿vale? Pero sin que desaparezca. La escoliosis con pelvis incluida son las más graves, las más evolutivas y las más difíciles de tratar. Así que tiene un regalo. Respecto a la reprogramación postural, ¿te estás refiriendo a ejercicios de...? No. Eso está tal cual, esto es exactamente es de un artículo de Bricor, ¿vale? Bueno, pero Bricor es... Otro enfoque, otra cosa, ¿vale? Pero se habla de reprogramación postural, es lo que usted esté haciendo. Pero de conducción, o de mediación. La tía postural. Lo mismo, de conducción. Es que lo diferenciamos. No, reprogramación y remediación es lo mismo, ¿eh? Sí, por eso. Pero estoy refiriendo a reprogramación y remediación. No, no lo estoy confundiendo. Estoy preguntando que, a qué se refiere, a reprogramación o a remediación. Espérate, esto no es RPG. Eso, no es RPG. Esto se refiere a plantilla postural. Pero o sea, yo lo entendemos por remediación. Eso es la. ¿Ok? No se refiere a esa parte de terapia, sino se refiere a la terapia postural. Porque me vaya a preguntar si algún momento se consideraba algún tipo de ejercicio, algún tipo de reprogramación, pero a nivel muscular, de ejercicio. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Vale? ¿Os queda claro este tema, verdad? Incluida, excluida. Evolución y progresión. ¿Vale? Ahora va bien, yo sé que esto es duro y demás, pero bueno, creo que se están entendiendo los conceptos y demás, ¿no? Creo que está todo bastante claro. ¿Cómo progresa y cómo evoluciona? Bueno, pues mirad, las cosas más importantes en este aspecto son la madurez esquelética, ¿vale? Y cómo está creciendo. Y lógicamente, cómo varía el ángulo de COF, el potencial de crecimiento, es decir, qué edad tiene, si tiene menarca o no en niña, qué estado de risa, qué es el estado de las quejas ilíacas. ¿Cómo ha comenzado la curva? Es decir, no es lo mismo que debute. Es decir, hola, ¿qué tal? Tengo escoliosis y tengo 20 grados. Bueno, rozando el larguero. Tengo 28 grados. Llamo. Es decir, si no se ha hecho nada antes, llamo. Es un factor de progresión. Las curvas dobles progresan más que las simples, y las torácicas más que las lumbares, y las lumbares más que las toracolumbares. Es decir, las toracolumbares, que coge casi toda la columna, que parece, que tal, son de las tres las primeras progresas. ¿Pero normalmente cuando viene cuando eso es una compensación? Es que una cosa es dónde tienen la curva escoliótica y otra cosa es lo que está intentando compensar la curva. Que son dos cosas diferentes. O sea, sí. Lleva razón. Y donde tú vas a tener todo el trabajo postural es una parte en la curva y otra parte a lo bestia en las compensaciones. ¿Cómo sabes que curva es la de origen y cuál es la de la compensación? Realmente lo que tú tienes que ver es la vértebra apex, dónde está la vértebra apex más importante, y eso te va a marcar la curva. Es decir, la que más se aleje de la vertical. Ese es el origen. Ahí es donde lo vas, ¿vale? Mirad, hay una estaría perfecto tener una fórmula que te diga cuánto va a progresar. Lo hemos visto antes con lo del ángulo de meta, más o menos 3. Vale. Hay señores que se han puesto muy sesudos en esta serie. ¿Vale? Estos dos señores, Lonte y Caso. Lo curioso es que creo que eran casi 200, la N era cercana a 200, y resulta que se dieron cuenta que solo valía entre curvas de, para curvas de 20 a 29 grados. Ni por debajo ni por encima daba una cierta fiabilidad a la forma. Y cogían tres cosas, que son las tres cosas más importantes. El ángulo de Cobb, el estado de Riesel y la edad cronológica. ¿Qué edad tiene? No la ósea, la cronológica. Bueno, pues resulta que ven cómo influye la edad en el porcentaje de progresión, cómo influye el signo de Riesel, aquí pone 0,4, es de 1,5. En relación a la progresión, cómo la magnitud de la curva, es decir, el ángulo de Cobb en relación a cuánto progresa, y después sacan una progresión. Y entonces resulta que cogen y dicen, por ejemplo, esto sería un ejemplo, y esto sería un ejemplo. Un niño de 11 años y medio, 8, 9, 10, 11, 12, 11 años y medio, con 26 grados de curva y un Riesel 1. 26 grados, Riesel 1, 11 años y medio. Pues ahora tú coges por abajo, tacatán. Pues eso tiene un factor de progresión de un 85%. Vale. Siguiente cuestión. ¿Cómo de fiable es eso? Pues dice que realmente no tan fiable, pero que es importante para hablarle a la familia. Es decir, si te saca, quiere decir que puede ser que alguien que te dé un 20% realmente progrese un 80%. Puede ser. Por eso dicen que no es fiable. Si fuera al revés, decir si ese de 85 realmente al final progresa un 20%, no pasa nada. No pasa nada. Te has ahorrado el susto. Pero al revés te lo llevas. Entonces al final, lo que han utilizado esto, lo digo porque es predicción de progresión. Yo, bueno, me encantó, esta es la mía. No. Al final esto sirve para que tú le puedas decir, mire usted, es probable que progreses. ¿Es muy probable o es poco probable? ¿Qué pasa? Que si tú ya tienes una escoliosis, puede ser monumental, y encima tienes mucha posibilidad de progresión, amigo, usted podría hacer cosas, pero claramente tenéis que trabajar con otras unidades, otra rehabilitación, otra unidad. ¿Y esa qué edad valdría esto? Porque esto no se puede hacer en una persona de 40, ¿no? Sí. No, no, no. Esto es para la parte juvenil. Por eso. Es juvenil. ¿Vale? O sea, está muy delimitada y aún así, o sea, se lo toman con mucha tranquilidad porque hay que ver el tema de progreso. Entonces, de una forma así muy sencilla, tratamiento. Lo que se sale de, o sea, lo que se sale de vuestra área y claramente os tiene que ayudar la parte de rehabilitación. Ortopédico, lo único que tiene es corsé y yeso por encima de 40 grados, o bien que haya realmente mucha madurez ósea. Y la parte quirúrgica, por encima de 50, viene después, como objetivos, o bien de dolor, o bien de compromiso neurológico, porque realmente haya mucha degeneración, o bien por la deformidad. Y la técnica de elección más con menos fallo, con menos efectos secundarios a la cirugía es la artrodesis posterior. Os lo digo porque si veis una que es anterior o que es antero-posterior, ha tenido más complicaciones y tendrá más complicaciones porque tiene más cicatriz. Es decir, si solo es posterior, tiene menos problemas posquirúrgicos que las anteriores o que las anteroposteriores. Me he evitado poner fotos de reconstrucción quirúrgica. Os lo he ahorrado. ¿Vale? Porque tampoco hace falta. ¿Vale? Pero lo que es importante, observación, wait and see. Es que esto ahora está muy de moda. Eso. Espera y mira. Es decir, hay muchos trabajos que están comparando lo que sea con wait and see. ¿De verdad te vas a esperar a ver qué pasa? Pues sí. incluso el trabajo de Lobafein, de Lubalia, que a los 2 años esta técnica es igual no hacer nada que hacer algo. Pero lo has dejado 2 años muerto de dolor. Ahí está arriba. El médico que no prescribe y el paciente que no toma nada. Eso hay que echar. Pues de eso hay un montón de trabajo. Pues el cuenta así, curvas pequeñas que no evolucionan, temas de cinesiterapia en actitudes escolióticas y asociado a tratamiento ortopédico quirúrgico, la gimnasia, los ejercicios específicos, esto lo vamos a hablar en la otra, los ejercicios específicos de escoliosis mejora pero no detiene la escoliosis. Es decir, lo único que ha demostrado de tener la evolución es o la parte ortopédica o la quirúrgica. ¿Vale? Y como cosa para que se os quede, en las infantiles, o bien con, os pongo el meta de más o menos de 20 y la curva de más o menos 25 grados. Por debajo de esos dos, mirar, y por encima, tratamiento ortopédico. De 25 grados, porque estamos hablando de un niño de 3 años. 25 grados de escoliosis en un niño de 3 años es mucho. ¿Por qué no se...? ¿Por qué no qué? Porque no se... Bueno, porque no se... ¿Pero el qué no qué? Pero entonces, ¿qué es el tratamiento? ¿Por qué no se le pone el corset? A partir de 25 grados, a partir de un meta de 20. Pero que si no se da el caso del niño, y tiene 2 añitos, ¿se le pone? Sí, tiene más de 25 grados y un meta mayor de 20. Que sí, que sí. Estoy entrando ahí. Es un bucle. Tranquila, estamos a punto del descanso. ¿Vale? ¿Vale? Entre 25 y 50 grados, las juveniles, que son las que más os va a aventar, estaríamos hablando de tratamiento ortopédico, y más de 50 grados, ya hay que pensar en cirugía. Es decir, ¿quiere decir que si os viene alguien con una escoliosis de 50 grados, no tenéis que tratarlo? No, justamente es un trabajo. Pero claramente tenéis que decir, perdona, ¿a ti dónde te están llevando la escoliosis? No, bueno, yo fui, pero ya me dieron de arte. Puede ser que pase. ¿Cómo se sabe eso? ¿O cada 6 o cada 12 meses? Que tú me preguntabas. ¿Cada cuánto? ¿Cada 6 o cada 12 meses? Sí. ¿Va viendo la cubierta? Cuando para, es reducir. O sea, no puede ser que se lleve 3 años y evolucione ya dentro de 3 años y como que... Después de la otra publicidad. Pues sí. ¿Dónde está saltando? ¿Vale? Wait and see, my friend. os he puesto algunos, simplemente algunos corsés y demás para que son el Bucky, el Boston, ¿vale? Tampoco quería poner mucho, la verdad. Y eso, ¿vale? La cuestión, lo que os digo, es que dicen primero 2 o 3 meses de yeso y después el corsé, 18 o 24 horas de corsé. ¿Vale? Tratamiento quirúrgico, artrodesis, pensar que en el momento que hace una artrodesis está hablando de barras. Y barras, barras de titanio. Titanio es como 30 veces más fuerte que el acero. ¿Vale? No hay articulación, pero los músculos deberían seguir funcionando. Y digo deberían porque hasta 6 meses después de la cirugía se hace la estremiografía y el longuísimo, que son de estos paravertebrales y demás, siguen sin funcionar. Y deberían de funcionar. ¿Vale? Y de hecho, habría que hacer rehabilitación para eso. El que no se mueva no quiere decir que ese músculo no funcione. ¿Vale? Porque una cosa es que no mueva la columna y otra cosa es que tenga mecánica sobre la costilla, por ejemplo. Eso no te la fija. Por una cuestión de que sería complicado de retirar. ¿Vale? Curva de más de 50 grados, tratamiento quirúrgico y para evitar progresión, dolor y consecuencias cardiorrespiratorias. Simplemente, por si os aparece, que sepáis qué significa, esto es un cuestionario de calidad de vida periodista. Fijaros, se valora dolor, funcionalidad, autoimagen y salud mental. precisamente porque todos entendemos que un niño, especialmente una niña, pues resulta que si tiene un corsé de 18 horas y tal, pues se pone un problema. De hecho, en la Sociedad Internacional de Desarrollo de la Escoliosis, SRS, viene en la web, viene una parte, se llama Curvis, que le suena a curvitas. Bueno, pues es una parte del blog y moda de una niña que se ha dedicado a dar consejos sobre cómo llevar determinada ropa o de una determinada manera y llevar muy dignamente y con glamour tu corsé. Porque a nadie se nos escapa que evidentemente pues, no es lo mismo. ¿Vale? Me pareció bastante interesante. Vale. Está validado en un montón de países, incluido en España, y bueno, os lo he puesto simplemente para que vean un poco qué cosa. ¿Vale? Sin más. Apéndice de las colegas. ¿Y este tema de las ejercicios y cuestionarios? ¿Adultos no? Todos los géneros, adolescentes, claro, adolescentes. Lo que más está estudiado es la escoliosis idiopática y dentro de eso la de adolescentes. Porque realmente, o sea, la cuestión, tú piensas, un niño que no ejecuta la orden que tú le das, es complicado de hacer un trabajo de lo que sea, porque no te hace caso. A partir de que te está haciendo caso, ya está entrando en una escoliosis juvenil o de adolescente. Ahí es donde se da la mayor parte de los casos. Es decir, lo que más vais a encontrar, si buscáis algo, es escoliosis idiopática de adolescente. Eso es lo que más. ¿Escoliosis es lo mismo que dolor? No. No. Es diferente. Y sin embargo hay que tenerlo en cuenta. Debemos referir. El dolor de espalda de la población general en relación a escoliosis es el mismo. Sin embargo, el dolor crónico de espalda hay más en escoliosis que la población normal. Y en los adolescentes casi el doble de escoliosis que la población normal. Sin embargo, no es el síntoma capital. Tenéis que preguntarle si tiene dolor. Pero si la escoliosis no progresa y de pronto tiene dolor, que es lo que él preguntaba, oye, ¿no ha progresado? No. Entonces probablemente no sabemos. Este es el razonamiento que tenemos. ¿De acuerdo? Sí que sucede en la escoliosis lumbar de más de 45 grados. Por degeneración o por contacto de la costilla con el ilíaco. 45 grados. ¿Se entiende, verdad? Pues imaginaros que hacéis la radiografía y aparece la costilla acostada en el ilíaco. Eso duele. ¿Vale? El dolor, mejor investigarlo y suele ser motivo de indicación clínica. Entendéis que aquí hay cosas que son médicas, claramente hay cosas que podéis hacer y claramente, lo que espero que entendáis es que claramente hay cosas que tenéis que trabajar, con, sobre todo con rehabilitadores. Los traumatólogos no ponen corseta. Traumatólogos, raro. ¿Vale? Eso es a partir de 50 grados. Embarazo. Imaginaos que tenéis. ¿La escoliosis para? ¿Puede ser nada? ¿Puede parar? No, puede dejar de progresar y se queda ahí. Y puede seguir evolucionando la. Y puede seguir evolucionando en los meses. ¿Os acordáis la parte de inflamación que os he dicho? De todos esos factores. Pues imaginaros todo eso metido en faena. Es lo que os he dicho: inflamación silenciosa. Si el normal es hasta 5, yo tengo un nivel de inflamación de, o tenía, espero tenía, de 20. 400% el nivel de inflamación. Pues eso sucede en un montón de personas. ¿Qué pasa? Que le estás metiendo, estás abonando el terreno para que eso siga. Y te puedo asegurar que ese tipo de inflamación no se considera ni en las analíticas normales y ni siquiera el nivel de insulina se sigue pensando en eso. Es más, un nivel de insulina por encima de 15 te puede estar indicando inflamación silenciosa y el normal de insulina es entre 10 y 30. ¿Está normal? Pues te estás harta. ¿Vale? O sea, para que puedas entender la cantidad de factores que van a hacer que progrese. Perdona, ahora se sabe el peso que estás inflamando. síntomas que pueden tener en la escoliosis? Mirad, ayer yo pensaba, esto viene sobre todo en el último artículo que vi, y pensaba acabar de ver, que la parte de bioquímica y tal, porque son muchos datos. Cuando yo vi que eran 40, o sea, no te puedo decir cuánto, lo que pasa es que si tú sumas todo eso, el peso no es malo. Es decir, la parte bioquímica afecta y mucho. Sobre todo porque es que no es la bioquímica y el sistema nervioso. Es que el neuroendocrino se llama hipófisis. Neuroendocrino se llama hipotálamo. Y allí es donde hay todo lo que quieras de equilibrio, de visión y de protección. Es que todo llega al mismo sitio. Vale. Tal cual así, yo no lo he visto. Lo que sí hay es unos que te hablan de leptina y otros que te hablan de grelina y otros que te hablan de IgE. Y eso, cada uno está estimulado por un tipo de comida o por una cantidad de comida. Y la leptina, sobre todo, es una hormona que tiene que ver con la distensión gástrica y con el tema del hambre, y por tanto es el volumen, no tanto la cantidad. Pero la GH sí tiene que ver con el tipo de alimentación. A partir de ahí, saca lo que quiera, ¿vale? Pero sobre todo, para mí, si me pidieras, ¿hay alguna manera, o sea, hay algún consejo que yo le podría dar en relación a la alimentación? Para mí sería claramente controlar la inflamación. Y eso supone controlar la insulina. Para controlar la insulina, lo mejor, lo que mejor está demostrado y publicado es un porcentaje de 40, 30, 30, 40 hidratos, de bajo índice glucémico, 30 de proteínas y 30 de grasas. Eso está demostrado que es lo que mejor control inflamatorio genera. Claro, porque ahora hay más índice de glucemia, de eso es otra historia. Lo que sí te digo, no he encontrado, que a lo mejor lo hay, pero yo no lo he encontrado en todos los que he visto, ninguno que asocie más diabetes con más escoliosis, pero ya te está diciendo que grelina, insulina y GH, que eso sí que tiene que ver con insulina. Este está todo enganchado. Estabas hablando del 40-30-30, ¿eso es acerca del libro este que ha editado de la inflamación silenciosa? Por ejemplo. Que la dieta esa que se basa en el 40-30-30. O sea, la parte de marketing de todo eso se llama dieta FOD, lleva residuos, ¿vale? Y eso sí que está demostrado. O sea, una cuestión es lo eficaz que es para bajar peso y otra cosa es lo eficaz que es para controlar la inflamación. Y en esto sí que es la número uno. Como dieta antiinflamatoria, número uno. ¿Pero eso se puede llevar a lo largo de toda la vida? Sí, sí. Porque de hecho sería bastante deseable. Si tú lo miras, te vas a dar cuenta que es una dieta mediterránea, pero de la de verdad. No lo que tenemos ahora. Que yo he leído, bueno, por otra persona cercana que lo estaba haciendo y tal, he leído bastante sobre esto y lo que me parece difícil es hacerlo en todas las comidas. Te voy a decir una cosa, hay libros, o sea, las primeras dietas que venían en relación a la parte de dieta de la zona eran dietas importadas de Estados Unidos, uh-huh. ¿Vale? Imposible. Y ahora ya han sacado, con cocineros españoles y con dietistas españoles, dieta mediterránea con dieta de la zona. Y ya es normal. ¿Cómo se llama? De la zona. Dieta de la zona. Vale. Dieta es una dieta antiinflamatoria. ¿Vale? Al final, de lo que se trata es 40-30. ¿Vale? ¿Así? Dieta de la zona. Vamos a esperar una parte que podamos descansar. ¿Vale? Bueno, ok. Escoliosis y embarazo. Riesgo que tengáis, por ejemplo, en un chaval, oye, tal, que puede pensar que la escoliosis se puede disparar. Este señor, con hasta 355 embarazadas, no incrementa el riesgo de progresión de la curva y no hay mayor incidencia en la dificultad del parto. La que tiene es la que, ¿vale? Y lo más importante es prevención, que no hay prevención, sino lo que hay es diagnóstico. ¿De acuerdo? Es decir, creo que es muy interesante que en vuestras consultas podáis coger y ver un mini estudio, ¿vale?, postural a los hijos de vuestros pacientes. Esos son muchísimos niños. Es un screening que se puede hacer de 10 minutos, que podéis decirle, oye, la próxima vez que venga te voy a reservar por... No miramos el niño, que claro, no sé qué es, simplemente para ver que va bien. ¿Está? Te puede encontrar un sorpresón. O simplemente va bien, perfecto. Es muy agradecido. Si pensáis en marketing de consulta, sería muy agradecido, está muy bien. Y el problema es que dentro de 2 años, a lo mejor dice, mira, te voy a traer al niño porque le he visto un poquito la espalda. No, es que hace ya 2 años se podría haber hecho. Y realmente, si os fijáis, en una exploración básica no va a tardar más de... No, va a tardar más en divertirse y invertirse que en hacerlo. Una idea, simplemente. Sí, ¿no? Hay que correrse desde cero. Así que, la que quieras. Sería el equivalente al diagnóstico precoz de los colegios. Y os he preguntado, yo no he ido, a mí no me lo han hecho, o te duele, no, venga, hasta luego. Estamos hablando un mínimo de reada, algo. Que lo vea, te molesta y ya está. Y lo subes, le haces una salida. ¿Cuánto voy a tardar en vuestra exploración? 5 minutos, ya está. Y os lo va a agradecer mucho los padres, lógicamente. Idea, simplemente. Marketing, campaña escolar, pum. ¿Vale? Vale, derivación especialista, vamos a acabar con esto. Mirad, le he preguntado a un médico de atención primaria y a una médico y a un pediatra de allí de Sevilla, le he preguntado cuál es el protocolo en tu caso de escoliosis, cómo la detectáis y ensoráis y a quién deriváis y qué documento hay al respecto. ¿Vale? Para traeros esa visión médica de todo. La médico de atención primaria, esto es lo que me ha escrito. Ante la sospecha de escoliosis, se explora y se deriva. Se puede hacer tanto aparato locomotor como rehabilitación. La unidad de aparato locomotor en el SAS es un traumatólogo, un rehabilitador y donde haya un reumatólogo. Y se hace, perdón, se hace consulta única. Los tres te ven del tirón. Lo cual no significa que tripliquen el tiempo de la consulta. Son un especialista, son 15 minutos y entre 3 es a 5. Y esto es básicamente, mío no es, de lo que es. Es así. No existe documento escrito y no entra en procesos. No hay un proceso de escoliosis para decir, derivo aquí, derivo allí. Es decir, a donde derive el médico de atención primaria. Esto es en Andalucía, no sé en otros sitios. ¿Vale? Según los distritos, lo que os decía, se puede pedir radiografía o no. Y respecto a la exploración, dice, eso es la discreción, algunos dirían directamente hasta la sospecha y no tocan al paciente, porque igual que un especialista tiene 15 minutos, un médico de atención primaria tiene 5. E incluso en esos 5 minutos le puede poner hasta 3 pacientes. Para un total de 50 en una mañana. Está estupendo. ¿Vale? Os vuelvo a decirle a la madre o al padre, oye, trata al niño que lo vamos a ver. Lo mejor. Otros exploramos, incluso pedimos teleradiografía si podemos. Eso médico de atención primaria. Pediatra, no hay ningún documento y lo habitual es que detectada la escoliosis se debe al traumatólogo. Para ti, ¿vale? Pero si no está por encima de 50, no está indicado. Y de hecho puede ser que el traumatólogo esté por allí y nos mande un corsé cuando lo tenga que mandar. Que a partir, ya hemos visto, a partir de 30, 40 grados, no sé, se requiere, ¿vale? La exploración fundamental es altura de hombro, escápula, cristiliaca, dismetría, miembro inferior, etc. Lo que hemos visto, ¿vale? O sea, y eso no se tarda tanto. No nos solemos meter en berenjenales, esto es lo que me ha escrito el pediatra, como radiografía. ¿Qué va a pedir una radiografía? En muchos sitios no se puede ni pedir, así que entre nuestra ignorancia y la presión paterna suele derivar enseguida y el ya el trauma sufre. Esto es la realidad. Y considero que ni el pediatra ni la médico de atención primaria, porque he trabajado con los dos, sean malos. Esta es su realidad. Por tanto, ¿pensáis que tenéis trabajo en esta patología? Yo creo que no. Sobre todo si lo tenéis claro, que espero que es lo que tengáis. Los osteópatas. El gran universo de la osteopatía. Si hablamos de terapia craneosacral, lo que te dicen los especialistas en cráneo sacra, esto está sacado del libro de Apuleyo. terapia craneosacral punible. Lo que te dice es que hay que movilizar arriba y abajo. A player, craneosacro es dura madre. Y por tanto, si la dura madre es agujero occipital C2 y S2, es donde agarra, pues hay que tocar arriba y hay que tocar abajo. ¿Qué cosas pueden suponer un problema en la base del cráneo? Un traumatismo, un strain, que es una strain lateral, esfenomasidad, traumatidad y ortodoncias, que genera una serie de rotación interna y otra rotación externa. ¿Vale? Y abajo, pues que hay asimetría, simetría de la asimetría muscular, es decir, asimetría muscular y traumatismo. Lo que dice, quita capa a capa las disfunciones adaptativas. Y esto es muy importante que ustedes, esto sí me parece interesante, es decir, que ustedes digáis, mira, yo dentro de todo esto voy a ver qué te puedo ayudar. Y después de eso, oye, pues vamos a seguir ayudando. Oye, pues vamos a seguir, pero ¿me va a curar el colesterol del niño? No. La escoliosis no se cura. ¿Progresa o no progresa? ¿Entrará en una situación de tratamiento ortopédico o no, quirúrgico o no? Pero no se cura. ¿Queda claro, verdad? Y los huesos se deforman y reforman como respuesta a la presión. El que se deforman, sí. El que vuelve otra vez a lo mismo es un poco discutible, porque hay tantas cosas que lo llevan a la deformación que es complicado. Derivación al osteópata. En el caso, o sea, para mí, no es que el osteópata no valga, sino que creo que no debe ser el líder del equipo de trabajo para atender una escoliosis. Cuestión diferente es si el médico haga osteopatía o que el fisioterapeuta, porque veáis que el ángulo de Koch y todo lo que hemos visto está por debajo del tratamiento ortopédico de los 40, de los 30, 30 grados, y entonces pues haya entre vosotros y el fisio, pues tengáis un coliderazgo para llevar al niño. Pero lo que es osteopatía manipulación, entiendo que no debe ser lo capital. No quiere decir que esté contraindicado, sino que no debe ser lo capital. ¿Nos queda claro, verdad? Bien. En este caso, fijaros que se hace una cuestión muy sencillita, que es un test de ADA, miembros inferiores y sentado. ¿Qué resulta? Y esto es lo que nos hace diferenciar de dónde viene. Si de arriba, de esfenobasilar visual, esfenoide, cuenca, ojos, ¿vale? O de abajo, que es miembros inferiores. Que resulta que la curvatura se mantiene de pie. Problema abajo. ¿Y se quita cuando está sentado? Problema de abajo. Que resulta que desaparece de abajo y se mantiene arriba. Esfenobasilar visual. Que resulta que se mantiene tanto de pie como sentado. Los dos. Y normalmente, problema arriba y compensación abajo. Normalmente. La sínfisis esfenobasilar es la articulación entre el esfenoide y la parte de los fisios. ¿Sería rígida si se mantiene tanto que en esa estación? Yo pensaba que era rígida. ¿A qué te refieres con rígida? A la escoliosis. Estructural, es decir, no flexible, estructural. No es escoliosis. ¿Ok? Es decir, ¿puede ser que esto también esté implicado en escoliosis? Puede. Pero estoy hablando exactamente de la actitud escoliosis. No hay escoliosis. La parte teórica se acabó. Entonces, os voy a dejar unos minutos tanto para descansar la neurona como para que hagáis el checado o lo que sea. O sea, vamos a tardar 15 minutos, ¿vale? Después os voy a dar rápidamente la parte de ejercicio.